cintada que eu pago já. Do Brancotim, Silveniste, que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. A las 10 de la mañana y 12 minutos, venimos atrasados, le pedimos disculpas a Jorge que le hemos robado unos minutos para recibirlo desde el llamado viejo continente. ¿Cómo andás? Buen día, no hay que pedir disculpas. Bueno, bien, aquí peleando y buscando las noticias para poder ahí ayudar la información de la 36. Es evidente que en el último minuto lo que se lleva todas las tapas. ¿Te acuerdas cuando decíamos tapas de diario? Eso ya no existe, sí. pero ahora decimos el término que es más o menos parecido. La permuta que entre los palestinos y del grupo Hamas y el Estado de Israel, el gobierno de Israel. Lo último que yo me voy a hacer unos minutos, porque estaba hablando así genéricamente de rehenes intercambiados con presos palestinos, es la cantidad. Serían, digamos que unos 50 detenidos por Hamas, mayoritariamente niños y mujeres, contra 150 presos políticos palestinos. Esa es un poco la última noticia que le ha comunicado la agencia France Press, de que se van a producir las próximas horas. La tregua dura 4 o 5 días, sí, para poder efectuar esta permuta, esta entrega y recogida de presos. Y luego ambas partes anuncian casi el fin del mundo. Es decir, en el momento que se cumplen el quinto día, va a ser un despliegue en armamento. Y hay, digamos, en Europa y en Estados Unidos mucho temor a que Irán se involucre más allá de los comunicados. Y bueno, está grande por la oposición obvia de del tema de los rehenes y del tema de la liberación de los presos políticos, pero también por lo que pueda pasar dentro de 4 o 5 días cuando se acabe este intercambio, ¿no? Sí, sí. Bueno, Jorge, sí, estamos atentos a eso también, pero arrancando con el menú que nos propones para hoy, si te parece, siguiendo un poco el orden. Dale. Que nos planteabas, arrancar por Países Bajos. Sí, porque están votando en este momento, lo que antes llamábamos Holanda, Países Bajos, ellos votan los días de semana. Sí. Abrieron las urnas hace un par de horas o tres. Total, que las elecciones en Holanda, y yo siempre hablo de elecciones en países, digamos, con cierto nivel, porque me parece importante para que se pueda ir midiendo el estado de opinión de sociedades, ¿no? Holanda no va a ir atrás del resto de países. Es decir, la disputa aparentemente entre ese aspecto, si suelen acertar, de lo que quién va a obtener gobierno, la disputa liberales, conservadores, a veces algún socialdemócrata, la extrema derecha. Esas son las tres o cuatro concepciones ideológicas que una y otra vez en uno y otro país están, digamos, tienen acceso a poder ganar elecciones. El ascenso de la extrema derecha es siempre paulatino, más rápido, más lento, pero en todos los países también, como tendencia que dicen los economistas. Y en Holanda tampoco va a ser diferente. Es decir, hace 2 días hubo un acto antifascista, llamado así, por quienes lo hicieron contra un dirigente de la extrema derecha en un bar. Que le arrojaron un vaso, así que se hirió mucho, y la prensa holandesa habla de esto, puede darle más votos a la extrema derecha. En fin, la realidad es que en este aspecto siempre queda pendiente el análisis, Hernán, de la izquierda, ¿no? De cómo está, dónde está, cómo sí. Se mueve, para que siempre quede afuera, ¿no? de las disputas electorales, de las contiendas electorales. Ni siquiera con el uso de las nuevas tecnologías es capaz en casi ningún país europeo de asomar la cabeza, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de sociedades como la holandesa, donde hay una terrible no, porque está muy bien, pero digo, emigración masiva, donde muchísima gente evidentemente no va a votar. Y de cuando decía un sociólogo francés, hablando de Francia, pero sirve también para Holanda, o para los Países Bajos, mejor dicho, cuando uno está en la calle y ve gente y gente y gente, que sepa que el 60-70% no vota. Es decir, no vota porque o no tiene papeles, o porque no se siente integrado al sistema, o porque no tiene documentación. Es decir, esa es un poco la realidad de Holanda. Hay barrios enteros de migrantes, fundamentalmente, y del Caribe, que no, las urnas van a estar ahí vacías porque participan. Esa es otra realidad que esconde la situación de Holanda, ¿no? Y Holanda y con ello de todo Europa. Bien, te estamos escuchando con un poco entrecortado, Jorge, no sabemos si tendrá que ver con la ubicación o es algo que de internet. Yo, sí, que se está... Puede ser internet. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, en este momento sí. ¿Ahora? El tema es cuando son más largas las frases, te perdemos varios segundos. Y además bueno, hacemos enloquecer a las compañeras que tienen que transcribir. Pero intentemos ver si se ajusta eso. Nos proponías España. También, que sí, viene con nueva etapa de gobierno de Pedro Sánchez y con novedades y polémicas políticas, ¿no? Correcto, es decir, fíjate que han prometido el cargo de ministros delante del rey, porque le juran le prometen lealtad a Felipe VI. Es una aberración histórica casi, pero que sucede así. Ha nombrado 24 ministros, Pedro Sánchez. Hay un clima de cierta continuidad con el anterior, salvo dos o tres detalles no menores. Es decir, queda excluida absolutamente Podemos del Ejecutivo. Estuvieron peleando hasta el final, pidiendo casi de rodillas que incorporaran algún ministro o ministra. Sobre todo ellos presionaban para el Ministerio de Igualdad, que es la que venían manejando. No fue posible, no, Pedro Sánchez estimó que no quería más a Podemos, y se queda con una alianza con una organización que se llama Sumar, que en un principio Podemos también forma parte, pero con ministros que no son de Podemos. Y los que crearon Sumar se fueron de Podemos, podemos decir, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, han tenido una autonomía, puesto que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adquirió una presencia mediática, siempre al fin y al cabo es lo mismo. Sí. Una presencia mediática importante, entonces fue conocida y a partir de ahí ella en persona y su pequeño grupo elaboró listas para diputados que han sido, pues, mayoritariamente elegidos. Es decir, es verdad que entra entre los ministerios de juventud, un ministerio probablemente muy menor, Cira Rigo, que es, por cierto, de origen palestino y militante comunista, pero el resto es la línea clásica de la socialdemocracia. Y un hecho significativo, es decir, el primer viaje dentro de unas horas que realiza Pedro Sánchez ya como nuevamente reelegido presidente de gobierno, es ir a Israel a darle la mano a Netanyahu, lo cual es muy, muy, muy sintomático, ¿no? De por dónde van las cosas. Él dice, para justificar un poco, digamos, el aparato mediático de su entorno, dice que le va a decir a Netanyahu que en los próximos días el Estado español va a reconocer al Estado palestino, pero bueno, eso tampoco es tan importante. Hay muchos países que reconocen al Estado palestino, pero en realidad la foto se la va a hacer con Netanyahu, y eso es bastante impactante, y que quiere decir un poco cómo están las cosas, ¿no? El estado de las cosas, porque si hubiera ganado el Partido Popular y la derecha, digamos, clásica, y Núñez Feijóo, que es el líder de ellos, fuera como primer viaje a Israel, como tiene pensado hacer Milei, diríamos que es un espanto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Pedro Sánchez va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Incluso en este re, como es barajar y dar de nuevo de Pedro Sánchez, con la salida de Podemos que decía, se marcaba que se sacó a dos ministras a Irene Montero y Ion Belarra, creo que es, que las dos se habían pronunciado bastante clara, bastantes claras habían sido respecto a Palestina o a la denuncia de lo que Israel estaba haciendo, ¿no? Incluso se presentaron Hernán con pañuelos palestinos en la sección, la sesión de parlamentaria que votaría Pedro Sánchez. Evidentemente ellas sabían que ya estaban apartadas, que no iban a decir, porque el nombramiento de ministro fue uno o dos días después. Ellas ya sabían que no iban a seguir en los ministerios respectivos, y bueno, es decir, se desarrollaron sus ideas, que bueno, afortunadamente cercanas al pueblo palestino, pero bueno, ha sido casi una de lo que iba a pasar, ¿no? Es decir, no, la Unión Europea en general, y me adelanto un poco a lo que íbamos a decir luego, está viviendo, digamos, una contradicción enorme. Tenemos ahí apuntado para hablar del Reino Unido, y que lo que quería decir era precisamente eso, es decir, las decenas, cientos de concentraciones que está habiendo en el Reino Unido a favor de la causa palestina, con manifestaciones como en Londres el otro día, de no menos de 300.000 personas, que se dice rápido, está siendo como una bomba en el Partido Labour, en la socialdemocracia, en el Partido Laborista. ¿Por qué? Porque la dirección del Partido Laborista apoya a Israel. Entonces, hay en la prensa, digamos, llamémosle así, más progresista, hay una cierta estupefacción de lo que van a hacer los electores, porque hay mucha ira. En Inglaterra, en Reino Unido, es bastante tradicional poner, luego ocurrió en otros muchos países, también en el nuestro, el balconeras y en las ventanas del Partido Labour, y yo estoy notando que sobre todo en el norte, donde tienen mucha más presencia el Partido Laborista, como dirían, están faltando las balconeras, es decir, hay mucho clima de repulsa a lo que está haciendo la dirección. Bien. Partido Laborista, que por otra parte era el partido que tenía mejor aliento para los emigrantes, ¿no? Hay un clima de decepción extraordinario, y bueno, hay una crisis interna importante en el partido, el tema Palestina, porque como solemos decir, la gente va por un lado y las direcciones, queremos saber por qué, van por otro, ¿no? Sin duda. Pasamos a Polonia, si te parece, Jorge, que está siempre dando... Dale. Está siendo siempre tema desde hace bastante tiempo, pero bueno, nueva mayoría en el Parlamento, la formación del Ejecutivo, por lo menos estaba encargado de esto, ¿no? El primer ministro. Claro. Sí, hola, buenos días, María Ángeles. La realidad de Polonia, la insistimos siempre por su situación, por dos cosas, su situación geográfica, que estaba en la frontera con Bielorrusia, y en segundo lugar también por su posición política. Hasta ahora han tenido un gobierno de extrema derecha, que extremadamente ultracatólico, no sé cómo ya mencionarlo, es decir, en una especie de paranoia religiosa de otra época. Y bueno, ese partido ha ganado las elecciones en Polonia, pero no con mayoría. Entonces, parece ser que todos los demás partidos, 7, 8, 5, unos cuantos partidos, se han juntado para que no gobiernen ellos. Y aquí se da una paradoja enorme, es decir, el que va a gobernar es realmente el hombre de la Unión Europea. Es un tecnócrata, una persona de derecha, pero que sonríe, con la que se puede hablar, y sobre todo que con la Unión Europea tiene una relación afectuosa y brutal. Se trata de un millonario, un tipo que vivió en Estados Unidos muchos años, y para que veamos también el perfil de la competencia que puede haber entre o votás a él o votás a la extrema derecha, ¿no? Es bastante complicado, es decir, si se está, como hablando cuando hablamos de los Países Bajos, se van dilucidando que las ofertas electorales mayoritarias se parecen y convergen mucho, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, ha ganado, digamos, la oposición al actual gobierno, y lo que es interesante, para que también sepamos que la Unión Europea, todos los que nos dicen de países democráticos, etcétera, etcétera, hace unas horas, un día o dos, ha liberado el dinero, que la plata que tenía para mandar a Polonia y la estaba reteniendo. La estaba reteniendo porque el gobierno anterior no cumplía con los estandartes de la Unión Europea, sobre todo a nivel legal, ¿no? Es ganar este nuevo, se llama Tusk, que como digo es el nombre de la Unión Europea, y inmediatamente ha liberado plata que estaba retenida en la Unión Europea. ¿Cuánto? 5.000 millones de euros. es una parte de los 60.000 millones que el gobierno anterior polaco pedía o que le correspondía y que lo tenía, como digo, congelado. De alguna manera la Unión Europea, aunque los otros son de la extrema derecha y es obvio que nadie va a estar de acuerdo con ellos, pero de alguna manera la lectura que se hace es también que la Unión Europea participa, decide y vota cuando hay elecciones en cualquier país de la Unión Europea. ¿Cómo? Con chantajes económicos. Si gana alguien que no está, digamos, en la vueltita de la Unión Europea, no vale. Es decir, ejemplo, Grecia hace unos años, ¿no? Cuando ganó Tsipras de Syriza las elecciones, no, eso no pudo ser y hubo que cambiarlo rápidamente. Digo esto porque a nivel luego práctico deberíamos cuestionar muy mucho cuando hablamos de las democracias europeas, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto da a creer que estamos ante una correlación de fuerzas muy malas para la izquierda, pero en un escenario que no es estrictamente una democracia, ¿no? Jorge, pasamos al próximo, que es Alemania. ¿Por qué está en la grilla hoy Alemania? Alemania está porque el Tribunal Constitucional ha bloqueado económicamente el país. Así, ese es el titular. Una plata enorme, hablamos de cientos de millones de euros, creo que es de 50.000 millones, que el gobierno había puesto, digamos, en la canasta de la pandemia, lo ha querido utilizar para proyectos de energía renovable y energía verde. ¿Por qué? Porque los verdes forman parte del Ejecutivo y venían pidiendo eso, ¿no? El Tribunal Constitucional se lo ha impedido. Por tanto, es el gran tema de hace dos días en Alemania. Esa plata queda así, paralizada, pero sobre todo lo que quedan son decenas, cientos de proyectos energéticos que emplearían a muchísimas miles de personas, absolutamente bloqueados, ¿no? Y la contradicción, y bueno, para hacer también, es que queda la plata congelada, queda, digamos, sin abordarse proyectos interesantes, pero paralelamente Alemania durante toda la semana, como el gobierno veía venir que se iba lo que iba a producir el Tribunal Constitucional, decide ayudar más que nunca, es decir, ¿cómo? Con armas, ¿cómo? Por un valor de 1.300 millones de euros. Entonces se hace todo muy nebuloso, es decir, no tengo plata para proyectos, en este caso de energías renovables, pero sí tengo otra canasta de plata para dárselo a Ucrania. También eso genera cierto escepticismo y cierto ánimo de venganza en la sociedad alemana, que por supuesto anuncia movilizaciones para los próximos días, ¿no? Porque no es solo el tema de los proyectos energéticos, sino también muchísimos empleos públicos van a decir que van a tener que esperar un poco para cobrar, ¿no? Esa es la decisión del Tribunal Constitucional y la parálisis financiera, sobre todo lo relacionado con lo verde, que bueno, en Europa en general es importante, en la que va a entrar Alemania, ¿no? Bueno, nos vamos a tener que quedar por acá, por hoy. Por supuesto que nos quedamos con ganas de escucharte sobre otros temas, pero la próxima semana estaremos en contacto de nuevo. Muy bien, un saludo para la audiencia y para todos los compañeros de la 36. Abrazo grande, Jorge, y saludos de la gente que siempre se comunica después que vos salís al aire.